Hallo, hallo, das ist Audiolektion Nummer 8. Jawohl, willkommen zur 8. Audiolektion alle zusammen. Muy bien, en esta lección número 8 vamos a ensayar la pronunciación de los pronombres posesivos. Si todavía no estás familiarizado con ellos, te recomendamos que esperes a que los veas en clase o que empieces a estudiar la hoja de trabajo que anexamos en Schoology al lugar de donde bajaste este mismo podcast. Muy bien, vamos a empezar. Recordarás que los pronombres posesivos dependen del género del objeto poseído y al mismo tiempo también dependen de quién es el que posee. Primero hay que saber el género del objeto poseído y posteriormente hay que saber quién posee dicho objeto. Entonces, ahora vamos a familiarizarnos primero con la pronunciación de los pronombres posesivos cuando el objeto que poseemos es de género masculino. Por ejemplo, mi esposo sería mein Mann. Repite, por favor. Mein Mann. Tu maestro sería dein Lehrer. Repite, por favor. Dein Lehrer. El lápiz de él sería sein Bleistift. Repite, sein Bleistift. La carpeta de ella sería ihr Ordner. Repítelo, ihr Ordner. Ahora vamos con las personas del plural. Nuestro calendario, unser Kalender. La computadora de ustedes, euer Computer. El perro de ellos, ihr Hund. Ok, ahora vamos con objetos o personas de género femenino, porque bueno, no solo podemos poseer objetos, sino que también a veces nos referimos a las personas como si fueran de nuestra propiedad, aunque en un sentido estricto eso no es así. Muy bien, mi madre, meine Mutter, meine Mutter. Tu esposa, deine Frau. La maestra de él, seine Lehrerin. La bolsa de ella, ihre Tasche. Nuestro pizarrón, unsere Tafel. La escuela de ustedes, eure Schule. Y el gato de ellos, ihre Katze. Recordemos también que la tercera persona plural coincide con la forma de hablarle de usted a alguien. Es decir, también podríamos decir el gato de usted, señor director. Ihre Katze, Herr Direktor. Repite, por favor. Ihre Katze, Herr Direktor. Ok, ¿qué sucede cuando el objeto poseído es de género neutro? Vamos a ver. Mi hijo o mi niño, mein Kind. Repítelo, mein Kind. Tu libro, dein Buch. El cuaderno de él, sein Heft. La regla de ella, ihr Lineal. Nuestra casa, unser Haus. El teléfono de ustedes, euer Telefon. Y el celular de ellos, ihr Handy. O el celular de usted, también ihr Handy. Ok, ahora vámonos con los plurales. A veces tenemos más de un objeto en nuestro haber. Recordemos que los plurales se tratan igual que los femeninos. Entonces, excepto que, bueno, el sustantivo hay que ponerlo en plural, pero desde el punto de vista del género, los pronombres se usan igual que los pronombres femeninos. Entonces, mis libros, meine Bücher. tus libros, deine Bücher. Los libros de él, seine Bücher. Los libros de ella, ihre Bücher. Nuestros libros, unsere Bücher. Los libros de ustedes, eure Bücher. Y los libros de ellos o de usted, ihre Bücher. ¿Recuerdas cuál es la diferencia ortográfica cuando queremos distinguir los libros de ellos y los libros de usted como forma de referirnos formalmente a alguien? Sí, seguramente lo pensaste bien. Cuando utilizamos la manera formal, escribimos el pronombre con mayúscula. Ahora hagamos un pequeño repaso. ¿Cómo decimos mi libro? Mein Buch. ¿Cómo decimos el cuaderno de ella? O sea, su cuaderno, pero de ella. Ihr Heft. Muy bien. ¿Cómo decimos su maestro de él? Es decir, el maestro de él. Sein Lehrer. Muy bien. Nuestra casa. Unser Haus. Tu gato. Deine Katze. El teléfono de ustedes. Euer Telefon. La bolsa de usted. Ihre Tasche. Y recordemos que Ihre se escribe con mayúscula. Y el niño de ellos. Ihr Kind. Claro. Y ahí el pronombre Ihr se escribe con minúscula. Muy bien, te recomendamos que repases esta lección si tienes muchas dudas y que también vuelvas a mirar la hojita que tiene los pronombres posesivos y las explicaciones correspondientes. Si por casualidad en esta grabación oyes música de fondo de Navidad, es porque aquí en una iglesia que queda cerca de mi domicilio están festejando algo. Y va a ser muy difícil quitar este ruido de fondo de la grabación. Sehr schön, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Frohe Weihnachten. Feliz Navidad. Y si estás escuchando esto en verano o en otoño, pues ese saludo será para el final del año. ¡Tschüss!